Hoy fue un día que estuvo muy marcado por el tema de los datos económicos, ¿no es cierto?, a raíz de lo que se dio a conocer, o mejor dicho, no se dio a conocer y se explicaron las razones por las cuales el índice de pobreza ha quedado fuera de lo que se informa a través del INDEC. Había hoy en primera plana de la Nación un estudio del Instituto de Políticas Públicas que dirige Claudio Lozano, el diputado Claudio y economista Claudio Lozano, que daba cuenta de que el 36,5% de la población de la Argentina es pobre. También el ya muy conocido índice que maneja el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que lo lleva en un crecimiento, según este índice, por segundo año consecutivo al 27,5%, todo lo cual obviamente contrasta fuertemente con, primero, el hecho de no tener datos oficiales, segundo, con las explicaciones de por qué no se tuvo. Ahí, digamos, el jefe de gabinete se metió en una ensalada importante, hablando de un empalme, digamos, que no podía técnicamente hacerse, cuando, bueno, los economistas profesionales aparentemente no ven en principio dificultad mayor en hacer ese empalme a raíz de la publicación del nuevo índice de precios. Hoy el jefe de gabinete salió a decir algo que a veces, incluso hasta con la simple verificación visual de la realidad, se da medio de patadas. El jefe de gabinete dijo que no había ninguna duda en absoluto que la pobreza y la indigencia se había reducido de modo drástico. Cuando, bueno, uno ve cada vez más villas, cada vez más cartoneros, cada vez población en villa que aumenta, y esto según datos oficiales del censo. Entonces, acá hay cosas que no cierran. Acá hay cosas que no cierran. Y estaría bueno, estaría interesante, porque caso contrario es muy difícil resolver los problemas, ir aceptándolos. Hoy, por ejemplo, hubo una novedad importante, positiva, y espero que sea como el puntapié inicial de algo que se expanda, porque ha quedado como muy reducido al mercado financiero. Pero se conoció las primeras liberaciones de transferencia de utilidades al exterior para bancos. Hubo dos bancos que ya lograron obtener el permiso, se trata del Santander y del Banco Patagonia, con cifras a nivel de lo que son estas empresas modestas, en un caso 30 millones de dólares, en el otro 33 millones de dólares, pero es una señal buena, positiva. Más o menos hay en el sistema financiero unos 1.400 millones de dólares estancados por este tema. Prácticamente desde diciembre de 2011 que estaban técnicamente prohibidas las transmisiones de utilidades y en general de remesas al exterior. En febrero de 2012 se había incrementado de 30 a 75% el capital adicional por banco que se requería para que un banco esté en condiciones de transferir. Obviamente es un techo inalcanzable y de hecho las transferencias estuvieron técnicamente o de hecho prohibidas durante estos dos últimos años en la Argentina, todo el 12 y todo el 13. Ojalá que síntomas, señales como esta, vayan llegando a otros lugares de la economía real de la Argentina. Porque incluso no va a faltar quien diga, bueno, otra vez el sector financiero picando en punta, ¿no es cierto?, sacando ventaja. Bueno, no importa. Pero que llegue luego al sector comercial, hay cientos de miles de operaciones de importación varadas, sin sistema, porque antes por lo menos existía el sistema de Moreno. Existía el uno por uno, ¿te acordás? El que te tenías que encontrar un exportador para poder lograr importar. Vos importabas, no sé, capuchones de lapicera. Para importar los capuchones de lapicera te tenías que conseguir un tipo que exportara algo. Sí, aceituna, por ejemplo. Aceituna. Nada que ver con tu ramo. Ahora, no es que vos te ponías a producir aceitunas, entonces el saldo exportador de las aceitunas de la Argentina crecía. No, era una truchada con otro tipo que te conseguía vos, que lo único que hacía era aumentar tu costo, porque el tipo te decía, está bien, te pongo una parte de mi exportación de aceituna a tu nombre, pero ¿cuánto me vas a pagar por esto? Entonces vos le tenías que pagar al tipo las aceitunas una parte para que el tipo te pusiera a tu nombre y que vos figuraras como que habías exportado aceitunas. Entonces, contra ese papel que decía que vos habías exportado aceituna, te dejaban entrar los capuchones de la lapicera. Una cosa, bueno, digamos, indescriptible, pero era un sistema. Hoy no hay nada. Hoy es todo a arbitrio propio de los funcionarios. Uh-huh. Y todo eso está parado, generando, bueno, obviamente, un enorme parate en la producción nacional, con peligro de empleo. Claro, porque hay que decir también, Carlos, que la mayoría de eso que está parado en la aduana o en vísperas de ser traído a la Argentina es capital de trabajo. Es insumo. Claro. Es insumo. Son material para autos, es material incluso para el propio invento de esta propia administración, lo del sur, lo de los teléfonos, lo de las computadoras, lo de las tablets, está todo parado. Entonces, la gente ya hay, Renault ya suspendió un turno, no suspendió gente, pero suspendió un turno, pues ya el nivel de actividad empieza a estar afectado. Entonces, ojalá esta señal que tuvimos por el lado financiero, de que dos o tres bancos han podido o van a empezar a poder a transferir dividendos al exterior, pueda ser trasladado el mismo espíritu al tema comercial y ir liberándonos de este cepo que ya ha excedido al dólar. Ya estamos embretados en un corralito, en un corralón que prácticamente para mover un brazo tenés que pedir permiso al otro. Así que bueno, me pareció un dato positivo para destacar y ojalá se contagien las otras actividades.